no tienes compasión, eres causa perdida. Canto por no llorar, más me duele esta herida. Sufro la soledad que dejaste en mi vida. Canto por el dolor que has venido a dejarme. Sufro la soledad, canto para olvidarte. Y por eso canto por no llorar con esta cumbia. Por no llorar con esta cumbia.